Muy buenos días, tengan todos los que en este momento nos ven y nos escuchan a través de Radio Manantiales. Es con mucho gozo, mucha alegría que en este día queremos dar inicio a un nuevo programa. El programa se llama Enséñanos a Leer. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y porque usted nos está escuchando en este día. Enséñanos a leer. ¿Qué es Enséñanos a Leer? Enséñanos a Leer tiene como objetivo estudiar la Biblia juntos. Pero mientras lo hacemos, mientras estudiamos la Biblia, queremos aprender a leerla. Queremos aprender a estudiarla. Queremos aprender a interpretarla y a aplicarla a nuestras vidas. O sea que vamos a estar haciendo básicamente dos cosas. Sí, vamos a estudiar la Biblia, pero también queremos ser transparentes con ese otro proceso que contesta la pregunta, ¿cómo debemos leer la Biblia? ¿Cómo debemos estudiarla, interpretarla y aplicarla? O sea que vamos a estar haciendo dos cosas de manera simultánea. A veces, en una primera parte, vamos a dar como un poquito la teoría, vamos a decir, de cómo interpretar la Biblia, y en la segunda parte lo vamos a aplicar o lo vamos a ir haciendo también simultáneamente. ¿Qué les parece esta propuesta? Queremos estar aquí todos los días jueves para ustedes en la mañana a las 9 de la mañana con su nuevo programa Enséñanos a Leer. Y quien les habla es su servidor Sadrach Mesa desde Costa Rica. Desde el seminario ESEPA en Costa Rica, estamos para servirles con este nuevo programa Enséñanos a Leer. No sé si ustedes recuerdan que en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, luego de que Jesús había estado orando con ellos, a cierta distancia de ellos, y ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Bueno, me parece una pregunta importantísima esa, enséñanos a orar, y Jesús les dio una respuesta a su pregunta, desde luego. Pero también me parece muy importante, y de allí hemos tomado nosotros nuestro modelo, nuestro nombre, para el programa de hoy, hemos tomado la petición, enséñanos a leer. Y esta es una petición que debemos hacer a nuestro Señor Jesucristo también. Debemos hacer a Dios la petición, enséñanos a leer. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha dejado un libro. Es Dios quien nos ha dejado no solo un libro, 66 libros. Y nosotros llamamos a este libro la Biblia. La Biblia no existe por iniciativa humana, aunque desde luego es a través del instrumento humano que la Biblia existe y ha llegado a nosotros. Sin embargo, creemos que la iniciativa de ese proyecto que se llama Biblia, que llamamos Palabra de Dios, que llamamos Sagradas Escrituras, ese proyecto viene de Dios. Por lo tanto, es a Dios, es a nuestro Señor Jesucristo, es al Espíritu Santo que debemos decirle, Señor, enséñanos a leer. Enséñanos a leer tu palabra. Entonces, eso es lo que queremos hacer en este programa, ejercitarnos en la lectura de la Biblia, ejercitarnos en el estudio de la Biblia, ejercitarnos en la interpretación de la Biblia. Así que bienvenido a su programa de hora y media, Enséñanos a Leer. Estaremos aquí los jueves de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, básicamente nosotros vamos a seleccionar, no un pasaje de la Biblia, nosotros vamos a tratar de seleccionar, por lo menos en los primeros programas, vamos a seleccionar libros de la Biblia. Libros de la Biblia cortos, los más cortos que hay en la Biblia, que por cierto son libros de un solo capítulo, vamos a seleccionarlos para hacer nuestra dinámica tomando en cuenta la totalidad de un libro. Entonces, seleccionaremos un libro, lo estudiaremos un jueves y continuaremos el estudio de ese libro un siguiente jueves. Básicamente vamos a dedicar dos jueves a cada libro de la Biblia, que se compone de un capítulo, desde luego. Cuando entremos a libros más grandes de la Biblia, pues vamos a tener que dedicar más de un jueves. Pero entonces básicamente es seleccionar de la Biblia para iniciar los libros que solamente se componen de un capítulo. ¿Y cuáles son esos libros? Bueno, ustedes sabrán que en el Nuevo Testamento hay unos cuatro libros de solamente un capítulo, como por ejemplo Segunda de Juan, como Filemón, como Tercera de Juan y la Carta de Judas. Esos son libros del Nuevo Testamento de solamente un capítulo. En el Antiguo Testamento solamente tenemos un libro que se compone de un capítulo, y es el libro del profeta Abdías. Y hay otro libro de otro profeta que tiene dos capítulos, ese es el libro de Ageo. Entonces, estos que he mencionado van a ser nuestros primeros contenidos que vamos a estar estudiando en este programa Enséñanos a Leer. Así que bienvenidos a su programa. Y para iniciar quisiera leer un versículo, un par de versículos, que escribió el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, versículo 16 también, 15 y 16. Porque aquí Pedro refleja una realidad por la cual un programa como este, Enséñanos a Leer, es un programa necesario. Escribe Pedro de la siguiente manera: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas cosas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Hay varios elementos que Pedro señala aquí que debemos tener en cuenta, debemos de ser conscientes de estos elementos, y estos elementos hacen necesario un programa como el que estamos iniciando en esta mañana. En primer lugar, dice Pedro que Pablo ha escrito varias cartas. Se mencionan como todas sus cartas, dice, en plural. Entonces sabemos que Pablo escribió 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo dice que escribió en relación a la salvación, según la sabiduría que le ha sido dada, dice. Pero además menciona que en ellas, en esas cartas, hay algunas cosas, dice, que son difíciles de entender. Entonces surge la pregunta: si la palabra de Dios es fácil de leer, es fácil de entender, o si es difícil. Bueno, según Pedro, hay algunas cosas en los escritos de Pablo que son difíciles de entender. Entonces, es importante que nosotros nos esforcemos por entender la palabra de Dios. Además dice que hay personas, y Pedro los llama los ignorantes e inconstantes, que tuercen, dice, esas escrituras de Pablo como el resto de las escrituras de la Biblia. Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado con esto. Y es el propósito de este programa, ayudarnos juntos a leer, entender, poder interpretar y aplicar de manera correcta la palabra de Dios. Y vamos a leer otros pasajes que nos motivan de esta manera también en esta mañana. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, tenemos una historia interesante que tiene que ver con Felipe y el etíope. Dice la escritura que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Como pueden ver, aquí tenemos otro ejemplo que tenemos en la Biblia misma que refleja la necesidad de que nosotros aprendamos a leer las escrituras. Felipe le pregunta a este eunuco etíope, ¿entiendes lo que lees? Esa es mi pregunta para todos los que nos ven y nos escuchan en este día. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes las escrituras que lees? Este hombre leía, pero también tiene que preguntar, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y es que todos necesitamos ser enseñados. La lectura, el estudio, la interpretación de la Biblia es un proceso que debemos hacerlo en comunidad. Es un proceso en donde nosotros necesitamos la ayuda de los demás. No crean ustedes que por estar yo hablando aquí, a través de la radio en este momento, es que estoy tratando de comunicar que hay una persona que sabe todo lo que significa la escritura y que debe enseñárselos a otros. No, esa no es la idea. La idea es que todos nosotros, en nuestro proceso de vida y en nuestro caminar con Dios, necesitamos acercarnos a las escrituras, leerlas, estudiarlas, aprenderlas, ponerlas en práctica. Y en ese proceso de vida nosotros debemos interactuar con los demás. No es solo lo que yo leo y lo que entiendo, sino que debo dialogar sobre la escritura con los demás. Aquí vemos ese proceso también. Felipe tenía mayor conocimiento, había crecido más, tenía mayor experiencia, podía en ese momento ayudar al eunuco, al etíope. Después de eso, este etíope de seguro podía compartir con otros lo que había aprendido de Felipe. Ese es el proceso que queremos iniciar entonces en esta mañana con el programa Enséñanos a Leer. Y hemos visto cómo el apóstol Pedro decía que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Bueno, necesitamos esforzarnos. También Pedro mencionaba que hay personas, él los llama ignorantes en ese pasaje, que tuercen las escrituras, no solo lo que escribió Pablo, sino el resto de las escrituras. Bueno, nosotros, los hijos de Dios, no debemos de ser ignorantes y no debemos torcer las escrituras. Nosotros debemos tratar de interpretar de la manera más correcta la palabra de Dios, y de eso trata su programa Enséñanos a Leer. Y quisiera leer un último pasaje motivacional para que nosotros podamos el día de hoy entrar entonces en materia. Déjenme leer para ustedes el libro de los Hechos, pero ahora el capítulo 17, el versículo 11. Porque aquí encontramos una situación muy positiva, muy interesante, muy motivadora. Dice así Hechos 17, versículo 10, voy a leer del 10 en adelante. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos, vean, estos judíos, de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Este versículo 11 es sumamente interesante y positivo. Estas personas, estos judíos de Berea, se les llama más nobles que los de Tesalónica. Dice que recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Ese debe ser nuestro propósito en esta mañana, esa debe ser nuestra actitud en esta mañana. Escuchar con atención lo que tengo para compartir con ustedes. Pero ustedes no es que deben recibir todo o aceptarlo todo de una manera pasiva, no. Estamos en este programa para pensar, para reflexionar, para hacer uso de todas las capacidades, las habilidades, los dones, las experiencias, todo lo que Dios nos ha dado como personas, para que podamos acercarnos a las Escrituras con una actitud humilde, deseosa de aprender la palabra de Dios. Ojalá podamos ser entonces como los berianos, podamos escuchar con atención la palabra de Dios, podamos examinar las Escrituras y además, como dice aquí, hacerlo diariamente. No se limite entonces solamente a escucharme a mí, a escuchar este programa una vez cada semana, sino que usted pueda continuar todos los días escudriñando la palabra de Dios conforme a lo que le enseñamos aquí. Vamos entonces a entrar en materia en esta mañana en su programa Enséñanos a Leer. Vamos a entrar en materia y nosotros vamos a iniciar nuestro estudio con la segunda carta de San Juan, lo que se llama Segunda de Juan. En Juan hay un grupo de libros, un grupo de escritos que los llamamos la literatura juanina, solamente para decir porque creemos que San Juan el apóstol fue el autor, y si San Juan el apóstol no fue el autor, no importa, es literatura que está asociada con el apóstol Juan. A veces se habla de una comunidad juanina entonces, pero es un grupo de libros que al leerlos nos damos cuenta que tienen unas relaciones internas, o sea, los contenidos están relacionados. Entonces, Segunda de Juan es la carta, está primero el Evangelio de Juan, pero ese no es el que vamos a estudiar, está Primera de Juan también, que es una carta, pero no la vamos a estudiar ahora, y está la carta también Tercera de Juan, que tampoco vamos a estudiar. Lo que vamos a empezar a estudiar es Segunda de Juan. Y mientras estamos en este bloque todavía, voy a leer para ustedes Segunda de Juan. Esto lo vamos a llamar nuestra primera lectura de Segunda de Juan. Y dice de la siguiente manera: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, Señora, te ruego que nos amemos unos a otros, pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor, como desde el principio lo han oído. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, y ni siquiera le deseen que tenga paz. Porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Tengo muchas otras cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablarles cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Como pueden ver, hemos hecho una primera lectura de Segunda de Juan. Esta es una carta breve y por eso la hemos escogido, porque es una obra completa, es una obra literaria completa, es una carta. Tiene principio y tiene final, y tiene el contenido de lo que el autor ha querido escribir y ha querido comunicar a sus destinatarios, que en este caso los llama la señora elegida. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Recuerden que nosotros queremos hacer dos cosas: estudiar el contenido de Segunda de Juan, pero mientras estudiamos el contenido de Segunda de Juan, queremos también enseñar cómo se estudia la Biblia. Y básicamente traemos un principio, traemos un paso o principio que debemos dar para estudiar la Biblia, y ese paso lo queremos enseñar en esta mañana. Entonces, si usted está tomando notas o lo está grabando, ya en este bloque que continúa vamos a decir cuál es ese principio y vamos a comenzar a aplicarlo aquí en Segunda de Juan. Ya hemos leído Segunda de Juan, entonces ya estamos listos para entrar en materia de lo que queremos enseñar en esta mañana. Lo que vamos a enseñar lo podemos llamar el principio de la unidad de comunicación. La palabra de Dios es un instrumento que Dios ha dejado a la humanidad para comunicarse con ella. La Biblia, las Escrituras, tienen un mensaje de Dios para nosotros. Por lo tanto, la Biblia es parte de un acto comunicativo de Dios para nosotros. O sea que la Biblia es comunicación. Y la comunicación, que también se puede llamar discurso, porque la comunicación es alguien diciendo algo sobre algo o alguien a alguien. Vean que he mencionado entonces cuatro elementos aquí. En primer lugar está el emisor, autor. A ese lo estoy llamando alguien. Hay una persona que, como estamos hablando de literatura, lo vamos a llamar el autor. El autor dice algo. Ese dice algo, en este caso, es por escrito, o sea, escribe un texto. El autor escribe un texto. El autor escribe una obra literaria. El autor escribe una carta. Entonces, el autor dice algo, en este caso lo dice por escrito, ¿verdad? Acerca de algo o de alguien, eso viene siendo el referente, eso viene siendo de lo que habla, de lo que escribe, ese es el referente a lo que se refiere el autor. Y un autor escribe algo sobre algo o alguien, pero escribe también a alguien, o sea, está dirigido a una persona, a grupos de personas, comunidad, destinatarios, público en general. Entonces, así funciona la comunicación, esos son los elementos, y la comunicación solo funciona si hay una unidad que podemos llamar comunicativa, también podríamos decir unidad de pensamiento, pero una unidad comunicativa, una unidad de sentido. Entonces, resulta que la unidad más básica de comunicación, la unidad más básica de comunicación, nosotros podemos llamarla la oración. La oración tiene una idea comunicativa. La oración puede ser larga, la oración puede ser corta, porque una sílaba como sí puede ser una oración cuando es en respuesta a una pregunta. O sea, una palabra, aun si es solamente una sílaba, la palabra puede ser una oración siempre y cuando pertenezca a un contexto. Porque las palabras en un diccionario de la lengua española, obviamente no son oraciones, son palabras. Pero cuando hay un contexto comunicativo y una palabra comunica una idea, una unidad de pensamiento, una idea completa, eso es lo que estamos llamando una oración. Esa es la unidad comunicativa más pequeña. Pero cuando nosotros tomamos una oración y las unimos con otras oraciones, formamos lo que llamamos párrafos. Entonces resulta que el párrafo también es una unidad comunicativa, solo que el párrafo es más grande que la oración, porque el párrafo va a ser un grupo de oraciones. Si nosotros unimos un grupo de párrafos, podemos formar lo que llamamos una sección o una parte de una obra literaria. Ya no es un párrafo, ahora es un grupo de párrafos. Es más, a ese grupo de párrafos podemos llamarlos también capítulos. Podemos llamarlo parte, sección, capítulos, le podemos dar varios nombres, pero la idea es que un grupo de párrafos forman una unidad mayor. Esas unidades mayores que llamamos partes, secciones o capítulos, cuando los unimos a otros capítulos, a otras secciones, a otras partes, formamos lo que se llama la obra completa. Esa obra completa puede ser un libro, esa obra completa puede ser una carta. Y la carta como tal es una unidad también. Un libro como tal es una unidad. Es una unidad de pensamiento, es una unidad comunicativa. Y claro, ya cuando son obras completas como cartas, como libros, también se habla de género literario, porque un libro es un género literario, una carta es un género literario diferente al libro, por cierto. Entonces, vean que estamos hablando que el primer principio para leer las escrituras es reconocer lo que se llama una unidad comunicativa, una unidad de pensamiento. Y hemos dicho que tenemos la unidad de pensamiento que es la oración, la unidad de pensamiento que son párrafos, la unidad de pensamiento que son secciones, partes o capítulos, y la unidad de pensamiento que es la obra completa. La obra completa va a ser un libro, una carta, o en el caso de la Biblia ya podemos hablar lo que tenemos en la Biblia. En la Biblia tenemos evangelios, que es una obra completa, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la Biblia tenemos cartas, como la que estamos leyendo, segunda de Juan. En la Biblia tenemos también literatura apocalíptica, como es el libro de Apocalipsis, o tenemos profecía, como lo que está en los profetas. Entonces, esa unidad mayor también existe. Pero cuando nosotros decimos Biblia, estamos hablando de los 66 libros de la Biblia. Es más, hemos agrupado los libros de la Biblia en dos grandes secciones. A una la llamamos Antiguo Testamento y a otra la llamamos Nuevo Testamento. Eso quiere decir que los mismos libros bíblicos, las mismas cartas bíblicas, podemos agruparlas y formar la unidad mayor del Nuevo Testamento, la unidad mayor del Antiguo Testamento. Y si unimos el Antiguo y el Nuevo Testamento, formamos la unidad mayor de toda la Biblia. A toda la Biblia la llamamos la escritura, la palabra de Dios, pero también hay otra palabra que identifica la Biblia que es canon. Entonces hablamos del canon bíblico. El canon bíblico es una unidad. Los 66 libros de la Biblia forman el canon bíblico y nosotros sabemos que hay una unidad en la Biblia. Obviamente hay diversidad en la Biblia, pero también reconocemos la unidad de la Biblia. Y el interés de nosotros los cristianos, el interés de nosotros los que leemos y estudiamos la Biblia, es poder tener una visión bíblica. O sea, es tener una comprensión de toda la Biblia. Entonces, nuestra unidad mayor siempre va a ser la Biblia. La pregunta entonces que tenemos en esta mañana es, si toda la Biblia es una unidad como canon, si un libro bíblico como Génesis es una unidad, si una parte de Génesis, por ejemplo Génesis 1 al 11, que es una parte, si esto es una sección, Génesis 1 al 11, si además de la sección tenemos párrafos, póngale usted por ejemplo el capítulo 1 de Génesis, si además de tener un grupo de párrafos tenemos un párrafo específico, como puede ser un versículo, o puede ser tres versículos, por ejemplo, en segunda de Juan, versículos 1 al 3, podemos llamarlo un párrafo. Pero si además de eso tenemos la unidad que es la oración, y entonces decimos, bueno, cuando dice segunda de Juan, cuando dice el versículo 4, gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre, eso es una oración. Entonces, la pregunta es, ¿qué unidad vamos a estudiar cuando estudiamos la Biblia? ¿Qué unidad de pensamiento, qué unidad comunicativa vamos a estudiar cuando estudiamos la Biblia? ¿Será la unidad de la oración? ¿Será la unidad de un párrafo? ¿Será la unidad de un grupo de párrafos? ¿Será la unidad de un libro completo? ¿O será la unidad de toda la Biblia? Bueno, cuando estudiamos la Biblia, no podemos estudiar toda la Biblia de una sola vez, porque no es muy práctico, no es posible decir, voy a estudiar toda la Biblia y hacerlo de una sola vez, de una sola sentada, como decimos. No, no va a ser posible. Entonces tiene que ser una unidad menor que toda la Biblia. Esa unidad menor que yo quiero recomendar, y de eso se trata este primer programa, recomendar que nosotros leamos libros completos de la Biblia. Libros completos. No comience usted a estudiar la Biblia estudiando una oración en la Biblia, o un versículo de la Biblia, o estudiando 10 versículos de la Biblia. No. Mi enseñanza en esta mañana es que usted que tiene interés en leer la Biblia, usted que quiere aprender el contenido de la Biblia, usted que quiere conocer la enseñanza de Dios en la Biblia, usted que quiere conocer lo que Dios nos ha dejado en su palabra, es que usted comience a leer la Biblia y la lea libro completo, carta del Nuevo Testamento completa. Yo sé que hay libros un poco grandes, hay libros de 50 capítulos, de 66, hay libros de 30, hay libros de 20. Sin embargo, yo le estoy recomendando en esta mañana que cuando usted vaya a leer la Biblia, usted saque tiempo y usted diga, yo voy a estudiar tal libro de la Biblia, usted sepa cuántos capítulos tiene, para que así usted planee el tiempo para poder leer todo el libro bíblico. Eso es necesario. Y por eso es que hemos empezado con Segunda de Juan, porque yo puedo leer Segunda de Juan con ustedes en este programa. Si escogiera un libro de 30 capítulos, no vamos a poder leerlo en este programa porque gastaríamos el tiempo solo leyendo. Pero ya hemos leído Segunda de Juan una primera vez. Entonces mi primer recomendación para usted es seleccione su libro, calcule el tiempo que le va a tomar leer o escuchar, porque también tenemos la Biblia en audio, o escuchar la lectura de su libro bíblico, de su carta bíblica. Y aquí tenemos entonces Segunda de Juan. Es más, yo voy a leer Segunda de Juan otra vez con ustedes. ¿Por qué? Porque mi recomendación es que nosotros leemos la Biblia, leemos el libro completo una vez, pero lo leemos dos veces y tres veces, y así es como vamos captando el significado, el mensaje de ese libro. Entonces, voy a leer una vez más Segunda de Juan para ustedes, y luego vamos a hacer entonces la dinámica de qué hace uno cuando uno lee un libro completo de la Biblia. ¿Qué busca uno? ¿En qué se fija uno cuando uno lee un libro completo de la Biblia, una carga completa, una carta completa? Dice así Segunda de Juan: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, Señora, te ruego que nos amemos unos a otros, pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor, como desde el principio lo han oído. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Tengo muchas otras cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablarles cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Este es mi punto entonces. Cuando vamos a la Escritura, usted no abra la Biblia en cualquier parte. Usted no vaya al azar, no vaya por casualidad, no vaya sin saber, no vaya sin tener un plan. Llegue a las Escrituras con un plan. Primero, usted tiene que calcular el tiempo con que dispone para leer la Biblia cuando dice voy a leer la Biblia. En segundo lugar, usted seleccione alguno de los 66 libros de la Biblia y diga voy a leer el libro completo. Y si quiere, puede empezar por los libros más pequeños. Hay bastantes libros en la Biblia de 3 capítulos, 4, 5, 8 capítulos, así que eso se leen bastante rápido. Por eso hemos leído Segunda de Juan. Y al leer un libro completo, hay por lo menos una cosa que debemos hacer, y esa quiero compartirla enseguida con ustedes. Hemos leído ya dos veces Segunda de Juan, porque el principio que estoy enseñando en el programa de hoy es leer un libro completo de la Biblia. No nos contentemos con leer un versículo, no nos contentemos con leer unos 10, 15 o 20 versículos, sino que la mejor estrategia para leer la Biblia es leer un libro completo. Le recomiendo que comience por los libros más cortos, para que se vaya ejercitando de esa manera. Ahora, cuando uno lee un libro completo, ¿en qué debe fijarse o qué debe buscar? Usted debe saber que un libro completo es una obra literaria. Hubo un autor humano, así como el autor divino estuvo también presente, un autor que tenía la intención de comunicar un mensaje con su obra. Aun cuando uno habla, uno tiene siempre un propósito, uno tiene una intencionalidad, y aunque se dicen muchas cosas cuando uno habla, la idea es que esas cosas contribuyan al propósito principal. Sucede algo similar con la escritura, y podemos decir inclusive esto tiene mayor relevancia con la literatura, con lo que se escribe. Porque el que escribe de seguro piensa una, dos y tres veces lo que está escribiendo, y además como el escritor solamente tiene lo que escribe para comunicar, entonces hace un uso de ciertos recursos allí, recursos que el escritor tiene, recursos para comunicar. Entonces, ya hemos leído nuestro libro o nuestra carta de la Biblia. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de literatura es la que hemos leído? ¿Qué clase de obra literaria es la que hemos leído? En el caso de Segunda de Juan, es una carta. Me parece obvio que es una carta, y aunque sea una carta diferente a las que nosotros escribimos, creo que hay rasgos en común que hacen que el lector moderno, al leer Segunda de Juan, se dé cuenta que es una carta. En la Biblia tenemos entonces diferentes obras literarias, diferentes géneros literarios. El Evangelio de Mateo no es una carta, ni se parece a una carta, por lo tanto, habrá que pensar que es otro género. Igualmente, el libro de Proverbios, o primer libro de Crónicas, o Reyes, o Esdras, nos vamos a dar cuenta que son géneros diferentes. Eso lo vamos a estudiar, si Dios nos da vida, en otro momento. Pero, hablando de Segunda de Juan, nos damos cuenta que es una carta. Vean cómo comienza. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y el versículo 3, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Yo creo que captamos la idea de que esto es una carta. Por si fuera poco, al final hay unos saludos que dice, versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Es como una despedida. Pero si nosotros todavía no hubiéramos captado que es una carta, en el caso de Segunda de Juan tenemos un versículo, el versículo 12, que literalmente, explícitamente nos dice que es una carta. Dice, tengo muchas otras cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablarles cara a cara para que nuestro gozo sea completo. O sea, Segunda de Juan ni siquiera nos deja a nosotros la tarea de investigar de si es o no una carta. Explícitamente nos dice el versículo 12 que lo es. Entonces, a Segunda de Juan debemos llamarla que es una obra literaria, es un libro bíblico que es una carta. Es una carta diferente a las que nosotros escribimos, no hay ninguna duda de eso. Por ejemplo, nosotros toda carta debemos empezarla poniendo la fecha, cuando uno escribe la carta. No es así con esta carta. En segundo lugar, lo primero que nosotros escribimos después de la fecha es la persona o a las personas que estamos dirigiendo la carta, o sea, los destinatarios. Ese no es el caso aquí tampoco, entonces eso es diferente. Nosotros terminamos nuestras cartas siempre con nuestro nombre, o sea, el nombre del autor de la carta va al final y va firmada. Ese no es el caso aquí tampoco. Entonces, hay grandes diferencias entre el formato de nuestra carta actual con el formato de la carta de Segunda de Juan. Eso hay que reconocerlo. Lo bueno es que en la Biblia no solo existe Segunda de Juan como carta, sino que existen otras muchas cartas. Ya dijimos que hay una Primera de Juan y una Tercera de Juan. Ya dijimos que hay dos cartas de Pedro, Primera y Segunda de Pedro. Ya dijimos que el apóstol Pablo escribe cartas, probablemente 13. Eso quiere decir que nosotros podemos comparar todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento y podemos sacar una idea del formato de las cartas en el siglo I. El formato de las cartas en que un judío en el siglo I podía escribir sus cartas. Así que esa tarea se las voy a dejar a ustedes para que comparen el formato de Segunda de Juan con el formato de estas otras cartas que también hay en el Nuevo Testamento. Voy a ir directo yo acá a lo que tenemos. Versículos 1, 2 y 3, cuando uno lee, uno debe tratar de identificar las partes, las secciones, la estructura que compone la obra literaria que estamos leyendo. En el caso de Segunda de Juan, al ser una obra literaria corta, un solo capítulo, eso quiere decir que la estructura va a ser una estructura pequeña, porque la obra literaria es pequeña. Pero entonces, cuando uno lee la obra completa, aparte de preguntarse por el género literario de la obra que está leyendo, tiene que preguntarse cuál es la estructura de esta obra, cuáles son sus partes principales, cuáles son los temas principales. Entonces, vuelvo a leer versículos 1, 2 y 3 y el comienzo del 4. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros. Dos puntos. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Versículo 4. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Cuando uno lee estos cuatro versículos juntos, yo creo que uno se da cuenta que versículos 1, 2 y 3 son una sección. Cuando uno pasa al versículo 4, ha cambiado ya el tema y el versículo 4 es ya el autor de la carta diciéndoles algo, comunicándoles algo a sus destinatarios. Versículos 1, 2 y 3 en realidad son el formato de una primera carta de la antigüedad y podemos llamarlo el saludo porque es donde el autor se presenta. Aparentemente las cartas del siglo I, lo primero que había que decir era quién era el autor. Por eso lo primero que dice es el anciano. El anciano es el nombre del autor. Es la forma como el autor se nombra a sí mismo, el anciano. Destinatarios a la señora elegida y a sus hijos. Lo que sigue es un comentario que el autor hace sobre la señora elegida y sus hijos. Entonces, lo que tenemos en el versículo 1 es el autor, los destinatarios, un comentario sobre los destinatarios, y el versículo 3 da la bendición, es un saludo de bendición, es un deseo de bendición, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, etcétera, sean con ustedes en verdad y en amor. Entonces, esto es un formato, lo pueden comparar con el formato de las demás cartas. Así se inician las cartas. Esta es la manera esperada de cómo se escribiría una carta. Todavía el autor entonces no está diciendo nada. Es cierto que en esta introducción o en este saludo, el autor puede poner elementos importantes de su carta que va a desarrollar después. Eso está bien, pero con todo y eso, esto será siempre el formato inicial de una carta, el saludo de cortesía, el saludo amable de una carta en el siglo I. Entonces, es hasta en el versículo 4 cuando el autor ya comienza el contenido de su carta. Entonces, vamos a seguir con el versículo 4. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, Señora, te ruego que nos amemos unos a otros, pero no como si te escribiera un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor, como desde el principio lo han oído. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Noten que he leído el versículo 4, el 5 y el 6. Pero me parece que el versículo 7 ya introduce un tema diferente. Porque el versículo 6 ha hablado del amor, del mandamiento del amor. El versículo 5 ha hablado del amor, del mandamiento del amor. Y el versículo 7 dice, muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, ya el tema del amor, el tema del mandamiento ya no es en el versículo 7. Entonces debemos hacer una pausa y preguntarnos si el versículo 4, 5 y 6 son una primera unidad comunicativa, una primera unidad de pensamiento, o si el versículo 4 debemos separarlo del versículo 5 y 6. Recuerden que lo que estamos tratando de descubrir es la estructura de segunda de Juan, porque el que escribió la carta, él tenía en mente lo que quería comunicar y él tiene una estrategia comunicativa. Por eso también siempre hay un orden en las ideas. Uno decide qué idea es primero, qué idea es después. La idea del versículo 4 es primera, tiene que ser primera por el contenido. Gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Por qué el versículo 4 es lógico que vaya primero como idea? Porque es una idea positiva. Es una idea positiva sobre los destinatarios. Es como reconocer algo positivo en los destinatarios. Es como alabar algo de los destinatarios. Y es expresar el espíritu, la actitud del escritor. Gran regocijo me ha causado. O sea, el autor les está comunicando sus sentimientos. Y esos sentimientos tienen relación con algo muy positivo que estos destinatarios tienen, esta iglesia tiene. ¿Verdad? Gran regocijo me ha causado. Y de paso, mete la palabra mandamiento, que va a ser una palabra clave en el versículo 5 y 6. De paso, él dice, gran regocijo me ha causado el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, si nosotros nos fijáramos en la palabra mandamiento está en el versículo 4, la palabra mandamiento está en el versículo 5, la palabra mandamiento está en el versículo 6. El versículo 5 y 6 nos aclara que el mandamiento es el amor. Podría ser entonces que el versículo 4 dice que el autor se regocija porque algunos de los hijos andan conforme al mandamiento del amor. Si eso es así, versículo 4, 5 y 6 son una unidad de pensamiento, una unidad comunicativa. Hay un tema entonces en versículo 4, 5 y 6 y por lo tanto esa sería una primera sección, podríamos llamarlo un primer párrafo o si alguien quiere hacer dos párrafos de esto está bien, pero la idea es que versículo 4, 5 y 6 podemos agruparlos juntos entonces. Uno podría también como desgajar el versículo 4 de 5 y 6, pero por lo pronto dejémoslo unido allí. 4, 5 y 6 es una sección, los tres comparten la palabra mandamiento y se define que el mandamiento de que el autor quiere hablar es el mandamiento del amor. ámense los unos a los otros. Vayamos al versículo 7 entonces. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, y ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Tengo muchas otras cosas que escribirles, dice el versículo 12. Noten que, de cualquier manera, el versículo 11 es una especie de conclusión a lo anterior. Versículo 10, sobre todo, si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa. Pero el 12, tengo muchas otras cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, o sea, ya cambió de tema. Es más, ya terminó la carta, dice el versículo 12. Ya terminó la carta. Entonces, quiere decir que debemos fijarnos de los versículos 7 al 11 para ver qué es lo que tenemos aquí del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. A mí me parece que el versículo 7 podemos conectarlo con el versículo 10 y 11. Porque el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Estos engañadores que han salido por el mundo, lo que quiere decir es que andan visitando pueblo tras pueblo, comunidad tras comunidad, casa tras casa. O sea, hay mucha gente que anda en las casas, en las comunidades, en los pueblos, andan enseñando. Y el versículo 10 y 11 lo que dice es, si alguno se les acerca, no los reciban en su casa. Es más, ni le deseen la paz, no participen con ellos. Entonces pareciera que el versículo 7 y el 11, 10 y 11, cierran la idea. Entonces podría ser una sección, versículo 7 al 11. Esta sección tiene que ver con los engañadores. Pero ¿qué pasa con los engañadores? Estos engañadores no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, los engañadores traen una doctrina, los engañadores traen una enseñanza. Y por eso, estos engañadores son el anticristo. ¿Por qué? Porque están en contra de Cristo, traen una enseñanza falsa. Versículo 8 dice, tengan cuidado. Si hay una enseñanza falsa, viene la advertencia, tengan cuidado. Y el versículo 9, cualquiera que se extravía, no persevera en la enseñanza de Cristo, o sea, ya ha seguido otra enseñanza, la de los engañadores, la del anticristo. Ese que el versículo 9 dice se extravía, es extraviarse de la enseñanza. Entonces notamos que hay una unidad de pensamiento del 7 al 11. Tiene que ver con una enseñanza falsa y con un llamado a perseverar en la enseñanza correcta. Ahora ya entendemos por qué en el saludo se habla mucho de la verdad. ¿Por qué? Porque en el saludo se dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Vean que ya llevamos, amo en la verdad, a los que han conocido la verdad. Y versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Entonces vean que tres veces se ha mencionado la verdad y en el versículo 3 hay una cuarta vez cuando dice, sean con ustedes en verdad y en amor. Vean que verdad se mencionó cuatro veces, amor se ha mencionado aquí una vez, pero ya lo mencionó porque él dijo, a quienes amo en la verdad. Entonces ya lleva dos veces amor en el saludo, cuatro veces verdad, y versículos 4 al 6 nos habló del amor y 7 al 11 nos está hablando de la verdad, entonces. Porque hay una falsedad que es anticristo, pero hay una verdad que es de Dios en la cual debemos permanecer. Así entonces, amados hermanos, que este pasaje de Segunda de Juan, esta carta de Segunda de Juan, como que tiene dos ejes temáticos que el autor quiere enfatizar con los hermanos, y es tan urgente esto que se decidió a escribir, aunque fuera brevemente. Él tiene planes de ir, sin embargo, esto era muy urgente y tuvo que decirlo. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con la verdad y la falsa enseñanza que anda por el mundo de que Jesucristo no ha venido en carne. Estos son engañadores y son anticristo. Entonces, hemos encontrado ya que versículos 7 al 11 son una unidad en relación a la verdad, y la verdad es que Cristo, el Hijo de Dios, vino en carne, o sea, Jesucristo es un ser humano. Ahora, el versículo 2 entonces es la forma que él tiene para comenzar a hacer la conclusión. En realidad la conclusión es que tengo muchas otras cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y verlos y hablarles cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Haya hecho la conclusión, no voy a escribir más, dice él, no me queda más que irlos a ver. Y el versículo 13 es el final, ¿verdad?, de despedida. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces hemos descubierto la estructura de la carta. Versículos 1 al 3 es el saludo, es una parte inicial formal. Del versículo 4 al 11 tenemos el contenido. Este contenido podemos dividirlos en dos partes. Del 4 al 6, el primer contenido, podemos decirlo que ese contenido tiene que ver con el amor, con el mandamiento del amor, y el contenido del versículo 7 al 11 tiene que ver con el contenido de la verdad. Esa verdad es que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne. Y los que andan negando en el día de hoy, dice Juan, en el siglo primero, que andan negando que vino en carne, esos son engañadores, son anticristo, no los reciban. O sea, hay una exhortación en relación a la verdad. Las otras dos secciones, que son el versículo 12, que es la conclusión, es una conclusión muy particular del autor, diciendo por qué ha escrito de manera corta, pues porque él espera irlos a visitar, y luego la despedida. Entonces, cuando uno lee una obra completa, un libro, una carta completa, lo que uno debe buscar es cuál es la estructura de esta carta. Cuando uno descubre la estructura, uno siente, uno experimenta que uno comienza a entender lo que el autor quiere decir y quiere comunicar a sus lectores. Ese es el propósito. Todavía hay mucho más que explicar en esta carta, desde luego. Y si Dios nos da vida, lo haremos de hoy en ocho, esperando que ustedes puedan estar con nosotros también. Porque claro que hay que ir entonces a esas unidades menores, a esas secciones. Hay que explicar. Aquí dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Uno se pregunta, ¿qué clase de expresión es esa? ¿Es literal o es una metáfora? ¿Quién es la señora elegida? Bueno, de hoy en ocho esperaremos hablar un poco de eso. Hay más cosas que se dice aquí. ¿Por qué es que hay gente negando que Jesucristo ha venido en carne? ¿Cuál es la importancia de que Jesucristo haya venido en carne? ¿Qué significa eso de venir en carne? En fin, hay muchas cosas que explicar de la carta todavía. Lo que hemos hecho en este programa es enseñar un principio, es hacer una recomendación, es darles una tarea. El estudio de la palabra de Dios es una responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros. Tal vez las personas el día de hoy quisieran conocer a Dios a través de medios y métodos que a nosotros se nos ocurren, porque nosotros tenemos intereses, necesidades, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que nos convienen, cosas que no nos convienen. Entonces nosotros siempre queremos que las cosas sean de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, de acuerdo a lo que nos gusta, etcétera, etcétera. Esto lo aplicamos también a nuestra relación con Dios. Entonces hay personas que quisieran tener una relación con Dios, una comunión con Dios, un conocimiento de Dios, de acuerdo a sus propios gustos. Bueno, la noticia es que Dios tiene también su propio plan, Dios tiene también su propio propósito, Dios tiene también sus propios medios. En los medios de Dios, a Dios nadie lo ha visto. O sea que en los medios de Dios, como dice San Juan 1.18, ¿verdad?, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito lo ha dado a conocer. O sea que en los medios de Dios, no está dentro de los planes de Dios andarse apareciendo a las personas y que las personas lo vean. Eso no es el medio de Dios. El medio de Dios es que nosotros conozcamos a Dios Padre a través de la revelación del Hijo. A Dios nadie lo vio jamás. Su Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Ok? El medio de Dios es que conozcamos a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es que el Hijo Jesucristo puede ser conocido? ¿Cómo es que el Hijo Jesucristo desea ser conocido? A través de su palabra. San Juan 5:39, Jesús dice, escudriñen las escrituras. A ustedes les parece que en ellas, en las escrituras, se encuentran la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la única manera que las personas tenemos para conocer a Dios el Padre es a través de Jesucristo su Hijo. La única manera que tenemos de conocer a Jesucristo su Hijo es a través de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, esta es la importancia de leer y estudiar las escrituras. Por eso existe este programa, que yo espero que no solo sea mi programa, sino que sea el programa de ustedes dentro de la voluntad de Dios. Que esto sea su programa. Y les invito a que me acompañen todos los jueves a las 9 de la mañana a través de esta su emisora Radio Manantiales. Pero también les invito a que continuemos la conversación. He creado un muro en Facebook que se llama precisamente Enséñanos a Leer. Si usted desea continuar la conversación con su servidor, yo le invito que participe allí. Enséñanos a Leer en el Facebook. Ahí puede poner sus inquietudes, hacer sus comentarios, hacer sus preguntas y, por favor, también sus sugerencias. Haga sus sugerencias allí porque necesitamos aprender juntos, sugerencias de todo tipo, aún para este programa. Ahí podemos continuar la conversación en el Facebook, Enséñanos a Leer. Pero acá todos los jueves a las 9 de la mañana, en vivo a través de Radio Manantiales, tanto en la página del Facebook de Radio Manantiales como por la página web www.radiomanantiales.org, nos estaremos comunicando. La próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a ir a través de Segunda de Juan, haciendo ya un estudio más del contenido, más de las oraciones, más del mensaje, más de los detalles que el autor usa para comunicarnos su mensaje. Espero que esta enseñanza en esta mañana haya sido de bendición para su vida. Su servidor Sadrach Mesa, director del seminario ESEPA en San José, Costa Rica. Usted puede buscarnos también al seminario ESEPA en nuestra página web www.esepa.org o también en el Facebook por Seminario ESEPA, y allí encontrará todos nuestros programas, todos nuestros cursos, todos nuestros eventos. También puede escribirnos al correo comunicacion@esepa.org, correo comunicacion@esepa.org. También puede visitarnos en nuestras instalaciones en San Sebastián, del Walmart de San Sebastián, 200 metros este, Seminario ESEPA. Estamos para servirles y, si Dios lo permite, la próxima semana continuamos entonces aquí a través de su radio Manantiales. Dios les bendiga a todos.